Cultura en Punto. Un servicio de transcripciones de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La cuarta edición del Salón del Chocolate en Ecuador se realizará entre el 30 de mayo y el 1 de junio próximos en el Centro de Exposiciones Quito, bajo la organización de la Cámara Franco-Ecuatoriana. En el evento, profesionales ecuatorianos y de otros países brindarán sus secretos relacionados con la preparación del chocolate. Este producto, que en el pasado se fabricaba en forma artesanal, es generador de toda una cultura alimenticia en el país. El taller Cultura Retorno, al conmemorar dos décadas de existencia, preparará un recital de poesía y música el martes 27 de mayo a las 19 horas en la sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el evento participarán los escritores José Vicente Quevedo, Marta Garcés, Miguel Espinosa, Ember Álvarez, Marcel Almeida, Osvaldo Mantilla y Katy Ortega. Cultura en Punto. Un servicio de transcripciones de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.